En relación con que la Oficina de Altos Comisarios de Derechos Humanos de la ONU desafió a la República Popular Democrática de Corea con el problema de familiares dispersos en el norte y el sur, el portavoz de la Cancillería de la República respondió el día 9 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. Él dijo como sigue. El día 7, la Oficina de Altos Comisarios de Derechos Humanos de la ONU montó el juego con publicar el informe sobre el problema de familiares separados en el norte y el sur de Corea y retó al norte de Corea enumerando los datos inventados como si éste hubiera raptado a alguien u otras cosas. Consideramos como una hostilidad hacia nuestra república lo que, a pesar de nuestra repetida advertencia, la Oficina de Altos Comisarios de Derechos Humanos de la ONU publicó dicho informe pertrechado con falsedades e invenciones fabricadas por las autoridades surcoreanas, y lo rechazamos tajantemente. Ya hemos aclarado en reiteradas ocasiones que no tenemos nada que ver con el término mismo de secuestro. Lo que se suspendió, el encuentro de familiares y parientes dispersos que se efectuaba periódicamente gracias a nuestra medida activa y esfuerzos sinceros, se debe por entero a que Sur Corea cometió con obstinación la seducción y secuestro sobre los norcoreanos y rompió por completo las relaciones norte-sur. En abril pasado, bajo la instigación de las autoridades sureñas, los bribones del servicio de inteligencia secuestraron en colectivo a más de 10 norcoreanas en el tercer país, y la gobernadora agitó abiertamente la deserción del norte. Esto patentiza que Sur Corea es el colectivo de criminales de lesa humanidad que se especializa en el rapto. Lo que ese organismo internacional publicó el susodicho informe, coincidiendo en tiempo con que las autoridades sureñas se ponen en callejón sin salida, es la postura injusta de portar hasta la equidad y objetividad vida de la institución al adherir a las autoridades surcoreanas que actúan para buscar salida en el enfrentamiento norte-sur. Si la Oficina de Altos Comisarios de Derechos Humanos de la ONU tiene interés realmente en la solución del problema de familiares y parientes dispersos, tendrá que enjuiciar primero a la gobernadora de Sur Corea, que suele agitar abiertamente la fuga del norte, y sus bribones del servicio de inteligencia que sedujeron y secuestraron en colectivo a las norcoreanas a plena luz, y exigir a las autoridades sureñas devolverlas sin demora.